Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 4 de septiembre. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia, con quien te invoca. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aun ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar a las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos muestra la misericordia de Dios y quiere llevarnos a Dios Padre con ese amor para poder tener vida abundante. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. La lectura continua de la Carta a los Corintios, primera Carta a los Corintios, y ahora tenemos varias escenas del Evangelio de Lucas, nos ayudan hoy a comprender y a profundizar un tema sumamente importante. Y este es el tema definitivamente de ir a Jesús. Pero ir a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida, no por un interés de cosas, de signos. Claro que Dios nos escucha, nos atiende, se conmueve, pero ante todo buscarlo por Él mismo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la palabra se escucha para recibirla, que nos enriquezca y llevarla. Esto es lo que estamos pidiendo en esta oración. Pero todo esto es imposible sin esta persona que sigue Pablo presentando a los corintios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de unidad y de caridad. ¿Y qué sucede? Que Pablo se encuentra con que los corintios tienen diseño en dones del Espíritu Santo, pero les falta la caridad y les falta la unidad. Por eso les llama la atención. Dice, ustedes todavía parecen como niños. El niño en la carta de Pablo no es como el niño en Jesús, que hay que ser como niño, dice Jesús, inocentes, confiados. En cambio, Pablo dice que el niño es el inmaduro. El inmaduro, recuerdo que comentábamos esto en un grupo de una parroquia donde decía, bueno, nosotros estamos de acuerdo, media vez fulano haga esto y el otro no, porque él sabe más, el otro no sabe tanto. Ni siquiera invocaban a Dios. Por eso dice, Corinto estaba dividido, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. En fin, dice, ¿quién los ha salvado sino solo Cristo Jesús? La división en familia, la división en la iglesia son señales de la falta del Espíritu. Espíritu de unidad, espíritu de caridad. Por eso Jesús hoy, cuando hace todos estos milagros, la suegra de Simón Pedro, muchos demonios vuelven a saber y decir, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense que es interesante porque la gente no sabe y los demonios sí saben. ¿Por qué Jesús les dice que se callen? Ah, porque Él no quiere que lo confundamos como estos telepredicadores. Noches de Gloria, Casas de Dios, Canal 27, todo es un milagrismo para vivir de la fe de la gente más sencilla sobre todo. No, Jesús no vino a impresionarnos con milagros y signos. Habrán cosas que sucederán o no sucederán. Lo importante es creer en Él. Por esto, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos de nuevo, invocamos al Espíritu Santo, pedimos al Señor que nos ilumine para crecer en la fe. No basta conocer la Biblia, el diablo se la sabe de memoria, pero ¿cómo aplicamos esta palabra? ¿Esta palabra realmente transforma la vida? Y en segundo lugar, como digo, hay división. Ustedes saben que en la Iglesia Católica misma hay grupos que piensan así, otros que piensan así, pero por lo menos decimos la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Qué pena con los grupos de hermanos separados, casi 50.000 iglesias en un país pequeño. ¿Y cuántos miles y miles y miles en el mundo? Esto no viene de Dios. Esto viene del pensamiento humano donde no está el Espíritu. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel al que toda la gente busca y hasta los demonios reconocen y le decimos, oh Cristo, has venido no para impresionar y para que creamos porque tú tienes poderes, pero claro que sí, tú eres el mismo Dios, pero quieres que creamos en tu palabra. Ayúdanos para que tengamos o no tengamos signos, milagros, o por lo menos signos, es mejor decirlo así, creamos siempre en ti. Y nos concedas o no nos conceda lo que te pedimos, nunca nos apartemos de ti, por amor a ti, Hijo de Dios, que das el Espíritu Santo. Amén. Hoy en la contemplación tomamos el Salmo 32 en su antífona que dice, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Es un salmo que le canta a Israel, ¿verdad? Israel, entre todos los pueblos, pueblos grandes, Egipto, Babilonia, Siria, Roma, Grecia, un pueblo pequeñito, pero escogido por Dios. No porque Dios excluya, sino porque escogió este pueblo pequeño, el cual no apreció esta elección que Dios le había dado. Recordemos que Dios no tiene así pueblos, tiene un pueblo, el pueblo de Dios que es la Iglesia, una, santa, católica y apostólica y abierta a que todos vengan a enriquecerse de la fe. Por esto, imaginando a Jesús que está siendo buscado por todos, a veces por milagros, por favores, es la gente que sufre. Decimos una vez más, dichoso el pueblo escogido por Dios. Hoy finalmente en la acción, queremos proponernos, como habíamos dicho ayer, suplicar el don del Espíritu Santo. Las divisiones, a veces dentro de la Iglesia Católica, las miles y miles de divisiones de entre los cristianos, que es una cosa que da vergüenza, vienen de la falta del Espíritu Santo, falta de unidad. Porque el Espíritu lleva a comprender al otro, como dice Papa Francisco, lleva a escuchar al otro y lleva pues a buscar lo que nos une. En segundo lugar, nosotros queremos seguir a Jesús, no porque tenemos interés en algo. Hay mucha gente que es estafada religiosamente, ¿no? Tiene enfermedades, tiene pobrezas, venga a esta iglesia, aquí el Señor te va a dar poder. Bueno, pero deja la ofrenda. Entonces ahí viene cuando lo que se llama un negocio de maldad, ¿no? Que se busque siempre a Dios por Él mismo, porque Dios concede lo que Él sabe que es mejor. Y en esto nosotros confiemos en su providencia por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria. Con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.